Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación, Randolph Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci, en la Coordinación Web y Gustavo Villapol, en la Coordinación de Enlace Comunal, en el control del estudio, Roberta Pucci. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y en la tarde de hoy les estaremos acompañando mi persona Marilyn Mariño y mi compañero Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. La semana pasada, bueno, gozamos un pullero trabajando fuerte allá en la Filben 2014. Bueno, 241 usuarios y usuarias que participaron en esta feria. Pero es que esta feria no solo, Marilyn, se dedicó a la venta exclusiva o a la presentación exclusiva de libros, materiales impresos, sino que hubo un compendio de actividades que colmó lo que fue la feria, como charlas, conferencias, actividades con los niños, niñas y adolescentes. El pabellón infantil creo que batió récord de asistencia este año en cuanto a los niños y niñas, y conversatorios sobre la lectura en el sistema Braille, el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Por cierto, hoy tenemos, yo no diría invitadas, dos compañeras que también forman parte del equipo de la Biblioteca Nacional del trabajo con niños, niñas y adolescentes, el trabajo con los incapacitados, discapacitados visual, disculpen. Entonces, sobre eso y otras cosas, vamos a seguir hablando, e invitamos a las usuarias y usuarias que quieran conversar con nosotros. Pueden hacerlo a través del 0212-562-7949. O el 562-3953. Y si eres adicto o adicta a las redes sociales, el correo electrónico bibliotecavivaenradio@gmail.com, el Facebook. El Facebook. bibliotecavivaenradio@gmail.com y el Twitter @biblionacional. Saludamos a los compañeros del equipo de producción. Sí, son bien pichirros, porque siempre se me olvida el nombre. No podemos pasar por alto también que el país invitado fue Brasil, y que el escritor homenajeado de esta feria 2014 fue el escritor César Chirinos. Ok, y como el país homenajeado fue Brasil, ahí tenían un fondo musical bien sabroso que también queremos compartirlo con todas y todos ustedes. Esa sabrosa música latinoamericana, en especial la del Brasil, gracias a Roberto. No va a terminar en los ojos este amor. Dudaste de mí cuando lloré. Llegaste silbando, casi me matas bailando, con el corazón cansado de sufrir. Juré que jamás iba de nuevo a llorar. Fue promesa de santa melancolía. Amarte juré en la salud, la enfermedad y el promesas de amor, amor. Llegaste Llegaste silbando, casi me matas bailando. Con el corazón cansado de sufrir, juré. Jamás iba de nuevo a llorar. Fue promesa de samba, melancolía. Amarte juré en la salud, la enfermedad y el dolor. No es fácil hacer promesas de amor. Hacer promesas de amor, amor, amor, amor, amor, ay, amor, mi amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, ay, amor. Bueno, y como para luego es tarde, les recordamos que estamos en tu programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, nuestras compañeras que le dedicaron tanto tiempo a la Feria del Libro en representación de ese grandísimo grupo de trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional que tuvieron actividades en la Feria Internacional del Libro Filben 2014, que recién el domingo finalizó. Y repito, 240.001 usuarios y usuarias que participaron en esta feria. Vamos a comenzar con Marjorie Goicochea, que se vino fugada de una reunión pendiente por allí, pero tiene el compromiso de darnos sus impresiones y el balance que tiene de su participación, sobre todo en las actividades con los niños, niñas y adolescentes. Marjorie, de una, ¿cómo estuvo esa feria? ¿Cuáles fueron ese tipo de actividades? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué hicieron? Buenas tardes, Vladimir. Muy buenas tardes. Tú sabes que ya lo dije temprano y como tú eres parte del equipo, entonces... Y muchas gracias por haberte invitado. Que me escapé de la reunión. Bueno, tú sabes el cuento popular, ¿no? No, tú sabes cuál es ese cuento popular. Sí, sí. Bueno, gracias una vez más por invitarme al programa. El equipo de promoción de lectura participó en la Feria Filben con 20 bibliotecarios promotores de lectura, entre ellos encargados de sala para niños y responsables de servicio. Tuvimos actividades en el pabellón infantil y tuvimos actividades en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir. Tuvimos actividades con jóvenes. Para nosotros es una actividad novedosa este año porque no habíamos trabajado con jóvenes y mucho menos en espacios abiertos en la feria. Fue muy exitoso. Trabajamos en el marco del Bicentenario de la Batalla de la Victoria. Y en el pabellón infantil trabajamos bajo los ejes temáticos que el pabellón tenía. Y uno de los ejes era valorar nuestro patrimonio, como eran los Diablos Danzantes y San Pedro. Entonces tuvimos una actividad muy hermosa de la elaboración de libros tridimensionales con los diablos de Naiguatá y de Yare. También trabajamos el eje de la diversidad. Contamos cuentos negros de Cumbe, cuentos negros para niños de colores. Nos pareció genial porque tocamos los cuentos indígenas, los cuentos negros. Participamos también con jóvenes en lo que tuvo que ver en la elaboración de un libro gigante de la Batalla de la Victoria y de Antonio José de Sucre. Tuvimos la oportunidad de ver la historia de forma lúdica, hicimos sopas de letras y crucigramas y jugamos y cantamos en torno a la historia. Fue una forma lúdica de ver a la historia. La participación este año de la Biblioteca Nacional no estuvo como en otras oportunidades, o sea, no hubo muchas actividades, pero las que hubo fueron exitosas, muy buenas, todas con un público realmente extraordinario. El sábado cerramos con los diablos de Naiguatá, que primero nosotros contamos toda la historia de los diablos, hicimos los libros y luego se presentaron los niños de Naiguatá. O sea, eso fue una cosa muy linda, de verdad, valorando que es patrimonio ya de la humanidad, ya no siquiera es nuestro, ya es del mundo. Entonces dándole el valor. Los versos de María Ignacia, que también me pareció una actividad muy hermosa, porque la gente no sabía qué era eso de San Pedro, no todo el mundo conocía a San Pedro, ni que eso se daba en Miranda, en Guatire. Y poder hablarles a las personas de eso, salieron unos versos maravillosos, los adultos participaron juntos, o sea, ese adulto significativo que acompañaba al niño estuvo allí y pudo ser parte de todo lo que es el valorar nuestro patrimonio. De resto, bueno, visitamos los stands, participamos en conversatorios de promoción de lectura, estuvimos en espacios con el escritor invitado. Y por supuesto, el país invitado era Brasil y preparamos una actividad que se llamaba Historias con Sabor a Samba. Nosotros tenemos en nuestras bibliotecas, dentro de nuestras colecciones, a dos personas que escriben para niños, como son Ana María Machado y Luis Carlos Neves, que es brasilero, pero venezolano ahora nuestro, después que se analizó. Entonces trabajamos con esos dos autores y nos fue genial, pero de verdad fue una jornada muy, muy rica. Ahora una pregunta, las actividades que ustedes desarrollaron en la Filben, ¿fueron planificadas previamente como algo excepcional o es parte de las actividades diarias que se desarrollan en toda la red de bibliotecas públicas? Bueno, muchas de las actividades ya se hacen en las públicas. Lo excepcional tal vez porque celebramos los 100 años de Cortázar con Rayuela y se hicieron los códigos de la maga por Rayuela, pero y excepcional, por ejemplo, cambiarle la letra del alma a Llanera porque cumplía 100 años, pero todas las demás actividades de patrimonio, de actividades de versos, todo eso se hace en las públicas. Hablaste de un libro gigante, yo pude estar en una actividad ahí con los compañeros y compañeras sobre la Belle de América, Antonio José de Sucre, y luego vi, lo pude ver, el libro. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló esa actividad, en qué comprendió. Bueno, la compañera Blanca, una bibliotecaria promotora de lectura que para nosotros es excelente porque la descubrimos trabajando para jóvenes, empieza a contar toda una historia animada de lo que es la vida de Antonio José de Sucre, empieza a contar acerca de las batallas donde participó, de todo lo que significa esa historia, de manera lúdica, y luego los participantes van escribiendo lo que sienten o lo que creen de esa historia, y eso es lo que va dentro del libro. El libro tiene imágenes de las batallas, imágenes de Antonio José de Sucre, imágenes de, y el escrito está hecho por los participantes. La idea es poner qué sienten ellos, cuál es su impresión acerca de la historia, acerca de Antonio José de Sucre, quién fue. No solo destacamos a Simón Bolívar o a los mismos héroes de siempre, tratamos de que conozcan a otros más que no son conocidos y que se ha podido hacer mediante este encuentro con la historia. A ver, Marjorie, en la zona poética, es decir, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, también se estuvo desarrollando una actividad denominada Palabras para la Paz y la Vida, donde participaron niños de diversas escuelas, jóvenes, en el marco del contexto en que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Ese llamado a la paz constantemente. ¿Cómo podemos vincular estas actividades para que los niños se involucren en ese llamado de paz? Fíjate, primero porque somos una institución, primero que cree en la paz. Pero más que trabajar con la paz, consideramos que es mejor trabajar con los valores que la arropan. Y con los niños trabajamos todas esas palabras y valores que están alrededor de la paz. Trabajar acerca de la tolerancia, el respeto, cómo ves al otro. Es muy importante decirles que el espacio donde ellos estén, donde lean, es un espacio de paz. Donde ellos estén con un libro y compartiendo lecturas, ya es un espacio de paz. Entonces, bueno, eso es la premisa de la biblioteca en este año, es la paz y compartir con los niños los valores que arropan a la paz. No es la paz por decir una palabra sola, sino todos los valores que arropan a esta palabra, ¿no?

a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Hay peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Anímate a leer. Visita tu biblioteca. Así es. Bueno, continuamos con nuestra compañera Marjorie Goicochea, promotora de lectura de la Biblioteca Nacional. Sí, pero ella se tiene que despedir porque ella, acuérdate que se fugó. No vamos a decir nada, pero ella se fugó de una reunión. Así que bueno. No, solo me queda. Marjorie, te están buscando, Marjorie. Solo me queda darle las gracias por la invitación y decirles que cada una de las actividades y acciones de promoción de lectura que estamos haciendo es bajo las premisas del Plan de la Patria. Bueno, y fíjate que Puchi estaba confabulado contigo porque le bajó un poquito el micrófono no, a tu voz. No, tú no. Claro, le bajó un poquito el micrófono a tu voz para que no te escucharan que tú estabas aquí porque tú estabas en una reunión. Pero no, vale, gracias Marjorie. Gracias a ustedes, chicos. Es necesario, imprescindible la presencia de todas vosotras y vosotros. Este es su espacio. No acepto que nos den gracias por la invitación porque este es el espacio de la Biblioteca Nacional. Claro. Ustedes son trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional. Así que a nosotros nos toca en estos casos hablar sobre las políticas y las cosas que hace la Biblioteca Nacional y esas políticas y las cosas que hace la Biblioteca Nacional, ¿qué le hace a ustedes? Volveré cuando esté la chica sola sin ti. Oye, vale. Besos. Creo que la semana que viene va a tener que venir. Bueno, pero por aquí está alguien muerta la risa que se hizo muy, muy, muy amiga del embajador de Brasil. Hizo una actividad, pero de esas que, bueno, que generalizan a toda la Biblioteca Nacional. Mira, ¿no? Pero ya nos queda poco tiempo, así que antes de irnos al corte, yo voy a mencionar los libros más vendidos en el stand del Ministerio del Poder Popular. O sea, nos queda poco tiempo para las promociones para la que tenemos, porque nosotros estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Así es. Mira, te menciono y les menciono a todos los usuarios y usuarias los libros más vendidos en la exhibición del stand del Ministerio de la Cultura. En el primer lugar lo ocupa El pensamiento de Simón Bolívar, ilustrado por Luis Miguel Leiva, con 1.100 ejemplares. Seguidamente está América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Atilio Borón, ganador del Premio Libertador al pensamiento crítico, con 1.012 ejemplares. Y El amor en batalla, redescubrimiento del amor a partir de Chávez, de el autor Farruco VI, con 685 ejemplares. ¿Qué te parece? Ay, disculpa. Es que me quedé así como exaltado por lo que dijiste, porque la verdad es que esta feria del libro llamó a tanta gente, que mucha gente del interior vino inclusive a participar de esta feria, pero es que no fue que se acabó. Ahorita esta feria empieza sus capítulos por cada estado venezolano. Pero bueno, vamos a escuchar la promoción que nosotros tenemos, la identificación de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar. Más venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos alcemos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos...

en la Filben sobre la literatura braille. ¿Cómo están? Ya Vladimir dijo que no, pero igual le vamos a dar las gracias por la invitación. De verdad, siempre es un placer poder compartir lo que estamos haciendo desde las diferentes instancias de Biblioteca Nacional para impulsar lo que es la lectura y la investigación, el conocimiento, la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien dijiste, tuvimos la fabulosa oportunidad de ser invitados por el Instituto Cultural Brasil-Venezuela y por los representantes de la Embajada de Brasil para participar de un conversatorio que tenía que ver con los alcances y los desafíos de la literatura braille. Ellos venían a contar la experiencia brasileña y nosotros, en este caso, yo tuve la responsabilidad, porque sí fue una responsabilidad, de mostrar un poco esos alcances y esos desafíos en el contexto venezolano, ¿no? Y fue una gratísima experiencia. Eso fue el sábado 15, inaugurando casi la feria. Tuvimos una participación interesante del público que nos acompañó, que afortunadamente no fue poco. Y bueno, no sé, súper complacidos, nos parece que los resultados fueron bien interesantes y no solo lo que se vio, sino lo que puede venir de ahora en adelante a partir de ese enlace que se hizo en ese conversatorio. Bueno, y también además de esta actividad, el equipo de producción de Biblioteca Viva tuvo desde el viernes de la inauguración hasta el domingo en la clausura todos los días y se recopilaron informaciones y opiniones en cuanto a la feria y en cuanto a la promoción de la lectura y también la promoción de nuestras bibliotecas. Por allí tenemos algo que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, pero no sé si Roberto está preparado para... Sí, mira, Roberto está preparado para todo. Preparado. Usted nada más diga, 1, 2, 3, suéltalo, Marín. Que lo suelte, lo tienes amarrado. La cultura es lo que te hace hacer el hombre universal. Una persona que no lee y que no tenga suficientes elementos de juicio para opinar universalmente es una persona ignorante de toda lectura. La lectura es fundamental. Así es, ahí estábamos escuchando palabras del autor del nuevo libro Tío Tigre y Tío Conejo. Adriana, él termina diciendo que la lectura es fundamental. Así es, eso lo compartimos ampliamente. Ajá, por ahí tenemos otro, que es un compañero de Brasil, que es muy... Él tiene tiempo ya aquí en Venezuela, está en la escuela de circo, estuvo compartiendo con los compañeros del equipo de producción y dice cosas tan interesantes como esta. Yo soy Elias Brizola y soy natural de Porto Alegre, sur de Brasil. Tengo más o menos 20 años en Venezuela. Trabajo aquí en el ramo de las artes escénicas, principalmente ahora el circo, con el arte circense. Soy profesor de acrobacia. Lo que veo hoy en día en Venezuela es que hay una juventud que está en una búsqueda muy grande de conocer la cultura nuestra latinoamericana, de conocer los valores de nuestros antepasados, pero también una juventud muy hacia el futuro, muy buscando una vanguardia, buscando estar presente y actual, ¿no? Y yo creo que esa es la función del escritor hoy en día, escribir a los jóvenes, a los nuevos lectores, los lectores que están se formando ahora y que están buscando justamente algo material donde guiarse. Y para eso son los libros. Los libros tienen es como una parte de la familia, una parte de la escuela. El libro es como una guía, un camino que puede... es una luz para esa juventud que muchas veces está confundida, muchas veces no sabe bien por dónde entrar. La lectura fue y es mi gran orientación, tanto ideológica como espiritual, como política y principalmente como ser humano. La biblioteca viva, ¿no? O sea, es justamente eso, la biblioteca es algo vivo, es algo que está presente. Hay un dicho popular que yo lo transformé en poesía, muy corto, que es: a un buen entendedor, pocas palabras. al malo ni una biblioteca basta. Bueno, y escuchábamos a, bueno, lo que le entendí, Brizola, autor sí. de literatura infantil. Adriana, dentro de la experiencia que tú tuviste y las palabras que dijo este brasileño también, ¿cuál es la semejanza en estos procederes en cuanto a la atención de personas con discapacidad visual entre Brasil y Venezuela? Fíjate, hay una preocupación real por hacer llegar o hacer efectivo el acceso a la información escrita para las personas con discapacidad visual, que en virtud de nuestra condición no podemos tener ese acceso de forma directa con los libros como los podrías tener tú o Marilyn o cualquiera que quiera leer, toma un libro y lo lee. Digamos que nosotros tenemos que pasar por algunos procesos adicionales para poder tener esa información a la mano, ya que, bueno, no la vamos a ver, ¿no? Entonces, hay una preocupación importante de las instituciones, tanto en Brasil como en nuestro país, por hacer que llegue efectivamente la información escrita a las personas ciegas, que pueda estar a la mano en distintos soportes accesibles. En este caso, en el conversatorio nos centramos en el braille, porque el braille es el sistema de lectoescritura de las personas ciegas y por ende debería ser el soporte de lectura que más se utilice. En tanto ustedes leen en su grafía y nosotros deberíamos leer con nuestra grafía, que es el sistema braille, digamos, por relieve, por lectura, contacto, dedos, texto, etcétera, etcétera. Hay otros soportes accesibles también, como el audio, como los libros digitales, que también se tocó un poco en el conversatorio, el cómo utilizarlos y cómo hacerlos herramientas para hacer llegar la información a los beneficiarios, pero nos centramos sobre todo en el braille porque, sobre todo con los niños, es la forma de alfabetizarlos, es la forma de que nosotros adquiramos ortografía, de que tengamos noción de estructura del texto, que podamos acercarnos realmente a lo que está escrito y lo podamos hacer nuestro, ¿no? En Brasil hay un importante movimiento de impresión, la Fundación Dorina, que fue la que estuvo representada en ese conversatorio, tiene una trayectoria muy interesante haciendo libros, además tiene un equipo de trabajo bastante grande, bien consolidado, que tiene a su cargo proyectos de gran envergadura en alianza con el gobierno federal de Brasil. Nosotros, muy humildemente, vamos siguiendo esa huella y tenemos ya también nuestros propios logros en la Biblioteca Nacional, en el servicio donde yo trabajo específicamente. Tenemos un trabajo de impresiones, tenemos un trabajo de digitalización del que ya hemos hablado acá algunas veces. Y la idea es, evidentemente, mancomunar los esfuerzos para beneficiarnos cada uno de la experiencia que tiene el otro, que es muy rica, que tiene áreas bien importantes y bien consolidadas para hacer una alianza y para que todas las personas ciegas, tanto de Brasil como de Venezuela, se puedan nutrir de la gran información que hay, porque además no es un secreto para nadie que cada vez hay más información para leer y para nosotros consumir, nutrirnos de esa información. Dentro de los proyectos que se vienen desarrollando aquí en biblioteca, ¿no han tenido el acceso, no han conversado con la gente que está produciendo los audiolibros? La gente que está produciendo los audiolibros porque digamos hay varios, el CENAL produjo uno hace unos 2 años. Creo que la Biblioteca Ayacucho está llevando... La Biblioteca Ayacucho lo que tiene ahorita es que en la página web, en su portal, los libros descargables son accesibles, son legibles con lectores de pantalla. No es propiamente audio, pero se puede leer con computadoras con tecnología adaptativa. La UNEARTES, que fue un hallazgo muy interesante que hicimos el año pasado y que este año pudimos constatar que se mantuvo, la UNEARTES también está produciendo audiolibros. De hecho, los tenían en el stand. Y son iniciativas bien interesantes. Sí nos hemos vinculado, o lo hemos intentado al menos, lo de la Fundación Ayacucho, la Biblioteca Ayacucho, nos enorgullece decir que fue un poco empujado por nosotros, porque en aquel momento, cuando empezaron a salir los libros digitales de Ayacucho, el formato, que era de una altísima calidad, como lo sigue siendo, no era del todo accesible para leerlo con las tecnologías de las cuales nosotros hacemos uso, y hoy en día eso sí ha sido, nosotros hicimos la acotación sugerimos hacer las correcciones del caso, y bueno, fue una cuestión que fue atendida. Afortunadamente hoy los libros de Ayacucho en una inmensa mayoría ya son accesibles, ¿no? Entonces, por ahí nos hemos ido vinculando. Cada vez que sabemos que hay una nueva iniciativa nos ponemos a la orden, porque tenemos un trabajo hecho, tenemos enlaces con las instituciones, y la idea es poner al servicio de todo el que lo quiera usar nuestra experiencia en el trabajo con personas con discapacidad y en el acceso a la lectura para ciegos, ¿no? Adriana, ¿con qué tipo de literatura contamos actualmente aquí en la biblioteca sobre específicamente la literatura braille? Ok, en formato braille propiamente tal tenemos las publicaciones hechas por la imprenta Braille Simón Bolívar, perteneciente al Ministerio de Educación. Esas están tanto en nuestra sede acá en el Foro Libertador como en las distintas bibliotecas públicas, tanto de la red metropolitana como de la red nacional, sobre todo en las principales bibliotecas públicas de los estados hay ejemplares braille de estas publicaciones, que sobre todo están dirigidas a niños, niñas y adolescentes, ya que pues la imprenta pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Educación, y bueno, su línea de acción es esa, ¿no? Adicionalmente hay algunas bibliotecas que han obtenido donaciones del extranjero, de España, de Argentina, sobre todo publicaciones periódicas, un poco de literatura, eso también está por ahí. Entonces, bueno, digamos que tenemos eso. Y nosotros en el servicio para personas con discapacidad visual hacemos las impresiones, pero bajo previa solicitud, es decir, que si hay algún usuario con discapacidad visual que necesite imprimir un material concreto, ya sea de estudio, de entretenimiento, de consulta, y quiere llevarlo al sistema Braille, nosotros con gusto lo podemos imprimir, nos lo solicita y nosotros con todo gusto atendemos la solicitud y se lo imprimimos en Braille, ¿no? Entonces hay como diversas opciones a las cuales se puede el usuario de las cuales puede hacer uso, y además eso, vamos trabajando en función de aumentar esa cantidad de libros, que no es mucha, no tenemos el número exacto porque todavía los inventarios no son del todo claros, porque como es braille no todo el mundo lo conoce, etcétera, etcétera, pero estamos tratando de saber cuánto material es y obviamente de ampliar y de diversificar el espectro que tenemos allí, ¿no? Bueno, y como el país invitado de la Filben Brasil, nosotros también tenemos invitado a Brasil aquí, el punto de vista musical, y Roberto Pucci nos tiene por allí una hermosísima pieza en ese sabroso ritmo de Bossa Nova. Thank you. Hola, mi nombre es Andreina Aranguren y desde aquí, desde la FILBEN 2014, los invito a visitar todas las bibliotecas del país. Recuerden que los libros son sinónimos de sueños, de aventuras y de una vida diferente. Recuerden que ellos traen paz y armonía. No dejen de adentrarse en esos mundos. Los invito, acompáñenme, será divertido. Adriana. Diga. Estamos de regreso en Biblioteca Viva. Como dice la amiga Andreina Aranguren, los libros son sinónimos de sueños, de cualquier otra cosa, ¿no? Y como sueños, creo que también es parte del derecho a soñar en algunos proyectos, algunas iniciativas. Conversábamos entre un ratico que hay algunas propuestas que se hicieron en ese conversatorio donde tú participaste. Cuéntanos un poco sobre esas propuestas que hay. Mira, fíjate, nosotros tuvimos la... Además, la maravillosa coincidencia de que el moderador del foro fue el propio embajador de Brasil, que fue, para mí por lo menos, fue una sorpresa muy agradable, porque descubrimos que el señor embajador es una persona sumamente agradable, muy, muy asequible, con quien pudimos conversar e intercambiar ideas sobre la situación de las personas ciegas en cuanto al acceso a la información. Él ese día, digamos, él primero expresó una importante y muy loable preocupación personal, individual, por el tema. Él aseguraba que es un tema que ha sido invisibilizado, que es una cosa que además dijo cuando estuvo en la clausura con el presidente Maduro. Y él proponía, bueno, esto que hablábamos hace un poco de las alianzas, él evidentemente... fue muy enfático, además hizo una propuesta muy concreta en cuanto a que Venezuela, teniendo ahorita la presidencia pro tempore del Mercosur, podría hacer una propuesta importante para poder compartir las cosas que se están generando específicamente en Braille entre los dos países y por qué no sumar al resto de Sudamérica en esa tarea. Para beneficiar a la población ciega de todo lo que es nuestro continente, ¿no? Él decía que obviamente las puertas de Brasil están abiertas para ello. Yo creo que de Venezuela también tenemos mucho que dar en ese sentido. Entonces quedó por allí esa inquietud del embajador de hacer una cosa más macro. Y también nos encontramos con la agradable sorpresa de que en la clausura él hizo mención ante el presidente de que había hablado con nosotros, de que había hecho contacto con la Biblioteca Nacional y de que quería impulsar proyectos en pro de que la literatura braille deje de ser un tema invisible, un tema marginal, para convertirse en un tema que sea de conocimiento general, que todo el mundo tenga acceso, todas las personas ciegas tengan acceso a libros en braille y que las personas que no tienen discapacidad conozcan un poco de lo que son las carencias en cuanto al acceso a la información y de lo que es el braille en sí mismo, ¿no? Entonces, por allí hay un trabajo arduo que emprender. Evidentemente la alianza entre el Instituto Cultural Brasil-Venezuela y la embajada está hecha con nosotros y esperamos pues nutrirla y sacar cosas muy interesantes a futuro para la población a la cual estamos abocados para atenderla de la forma más satisfactoria posible. Entonces eso está ahí en el aire y ojalá pues tanto desde la presidencia como nosotros desde Biblioteca Nacional, la gente de la embajada, podamos concretar ese sueño que ya fue dicho y tú sabes que una de las primeras cosas es decirlo para que se haga. Entonces vamos a ver qué tal nos va. No, yo creo que nos va a ir bastante bien. Recuerda que la fe mueve montaña y todo gran proyecto comienza con un pequeño paso, uh-huh. con un sueño comienza todo. Así es. Pero creo que ya estamos llegando ya al momento de despedirnos. Ha sido un inmenso placer tenerte aquí de nuevo, camarada, compañera, esa inmensa labor que tú vienes realizando y que los contagia a uno. Uno a veces anda por ahí con una flojera y uno te ve trabajando, pero bueno, le vamos a echarle pichón aquí. Y eso es lo que hace falta aquí, ponernos todos de acuerdo a trabajar, sobre todo con ese mensaje de paz que llevamos hasta el mundo entero. Y estamos de acuerdo con la campaña que está por ahí, hay que pintarle una paloma de paz a la violencia. Así es, bueno, llegamos al final de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, por Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos la presencia de nuestros invitados. En el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana y seguimos con El País Invitado. Brasil. Esta rumba gitana para ti. Yo canto tu sabor con samba que se mezcla con amor. Yo canto esta rumba gitana. Yo canto esta rumba para ti. Disfruta y siga en el compás. Cintura, con clase sabrosura, que bailan todo el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.